Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos contigo, Karina. Bien, bien, Jorge, gracias. ¿Sabes que antes de ir a la nota que tenemos para compartir, estoy con Ana Fernández aquí en el campus? ¿Te está escuchando? Sí, sí, te escucho, no, bárbaro. No, se está escuchando. Dale, dale, Ana, dale, me decía tranquilo. que no te escuchaba, ahora sí ya te escucha. En el plan de huertas familiares se está haciendo entrega de las semillas otoño-invierno, pero antes de ir a esta charla, y me parece importante, y por eso lo quiero destacar, Jorge, sí, que han pasado algunas situaciones, y ya son varias, con el tema del outfit, de la ropa que tenés puesta, o del tapabocas que tenés puesta, si estás por el sí o por el no. Atención, gente, es complicado realmente, Jorge. No puedo usar tapabocas rosado, no puedo usar un vestido rosado, no puedo usar un vestido celeste, no te puedo creer, no te puedo creer. Son varios. No te puedo creer. Pero además, de gente que vos decís, no te puede estar haciendo alusión a eso, diciéndote, bueno, vas por el sí o vas por el no. No, a ver, gente. Es difícil de explicar y de entender. Me hace tanta gracia y lo encuentro tan ridículo. No, es que de todas maneras yo voy a seguir con mi ropa de la misma manera, no es que voy a dejar de usar rosado o celeste, pero nada más me llama la atención porque son varios, ¿sí? Pero no solo, y además te reitero, de gente que no puedes entender que te haga ese comentario, si te ve de tal forma, te dice, mira, vas por el sí, vas por el no. Nada, eso que me incomoda. Simplemente me... una pregunta te hago. Dime. Simple curiosidad. Dime. Ayer en la conferencia de prensa, cuando convocó la jefatura de policía para presentar ¿cómo se llama? Plan el operativo saturación. Sí. Que le hiciste la nota inclusive a Santiago González. Sí. ¿Qué color de barbijo tenías? Naranja. ¿Y qué color de ropa tenías? Naranja. Ah, bien. O salmón. O sea que... Hubo alguna confusión ahí pensando que era rosado y bueno, y algunos comentarios. ¿Te vieron el salmón por rosado? Claro, me lo pasaron, pero sí, pero en no, ese... No, no. Digo, ¿y te hicieron algún comentario? Hicieron comentarios, sí. ¿Pero alguien, alguna autoridad, la policía? No. No, porque... Un amigo, amigos, sí. Pero bueno, es importante porque hoy me vuelve a pasar, entonces... ¿Otra vez? Digo, bueno, ya pero estás de turno. Es como que, y más allí, hace algunos días cuando hacíamos cobertura también por el CIL, la gente está loca, ¿qué le pasa a la gente? A ver, atentos. Claro. Estamos trabajando. Y después del 27, ¿esto seguirá teniendo incidencia? Después del 27, no, si usás rosado, ¿seguís identificada con uno, si celeste con la otro, o habrá un borrón y cuenta nueva de tanta estupidez? No sé, yo espero que la gente recapacite. Realmente lo espero. Por favor. Lo espero porque... Por favor. Bueno, te sacan un poquito del eje y a veces no lo querés comentar, pero como las situaciones se dan, sí, bueno, ya está, es que no entendés. Te decía, estamos en la entrega de semillas Plan de Huertas Familiares, y acá Ana nos llamaba la atención, Ana Fernández, y tiene razón. Falta sin aviso tuviste ahí, yo sé, claro, lo que dijo Ana, a ver si estoy bien. En el primer día, pero que me deje disculpar, Ana, yo le decía... Antes la información no llegaba a través de nuestro correo electrónico, entonces no teníamos que andar buscándola. Pero ahora, si no entras a la página, no ves la información. Ah, y bueno, claro, me ha pasado, sí, cierto. Me ha pasado eso y acá estoy pidiendo disculpas porque no vine el primer día como hace tanto tiempo. Pero acá estoy para hablar con Ana Fernández sobre esta entrega, esta nueva entrega de semillas familiares otoño-invierno. Gracias por recibirnos una vez más, Ana. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Hola, Ana, buen día. Día. O sea que le sacaste la amarilla a Karina. Y le saqué la amarilla porque, mira, vino con un tapaboca naranja. Sí. Y resulta que se saca uno para que yo la escuche mejor y resulta que tiene un amarillo abajo. Bueno, sí. No sé, me tiene desubicada total. Me subicó. Bueno, no importa, pero está, yo igual la acepto porque es una amiga y agradecida siempre. Siempre está por ahí. Exactamente, correctamente, siempre está. Sí, es cierto lo que ella dice, sí, que si no entras a la página a veces como que no. Mm. También nosotros notamos mucho también la falta de público, viste que siempre tenemos un público muy fluido, con mucha cantidad de gente. Este año ha venido, viste, como hormiguita, sí, viste, de a poquito. Pero bueno, si bien se están entregando entre 100, 120 packs por día, pero no esas colas que teníamos y demás. Pero coincido con ella que es falta de difusión. La página lo había publicado, la página de Intendencia, pero lo publicó 15 días antes de que nosotros empezáramos a hacer la entrega. Bueno, se pidió que lo republicaran de vuelta porque está, porque era obvio que nosotros, yo pensé que de pronto, bueno, como el primer día que entregamos, que lo lanzamos al programa, fue el día que empezaban las clases, yo lo atribuí ahí de que, bueno, que de repente la gente, como empezaban las clases, los chicos, qué sé yo. Pero el segundo día me pasó lo mismo. El tercer día ya vi que no era por ahí la cosa. Era porque faltaba difusión. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención por parte de ustedes, pero también pensé por otro lado, quizás no estuvieran enterados, sino yo sabía que iban a estar acá. Y otros medios de comunicación que veo que no lo han publicado. Bien, contanos qué se está entregando, Ana. Mira, en realidad entregar nuevo, hemos implementado dos variedades, que fue rabanito y cibulé, que esto es primera vez que lo estamos entregando, y después las variedades que acostumbramos, viste que la gente ya tiene costumbre, que es la que más se inclinan por eso, que estamos hablando, aparte de cibulé y el rabanito, estamos hablando de perejil, la lechuga, la espinaca, la acelga, la zanahoria, arveja, remolacha y cebolla. Lo que no va en esta etapa son las habas. Entonces, en el lugar de las habas, ahí fue que pusimos rabanito y cibulé, que le implementamos también, viste, como otra aromática, y algo está bueno, viste, porque es rápido. Bueno, y el rabanito también es una cosa muy rápido, que a los 30 días ya están cosechando, incentivas la gente. Yo digo, es una variedad nueva, que bueno, que hay mucha gente que le gusta, otros no, pero como todo, imposible contemplar a todo el mundo, es difícil. Claro, ¿cuántos packs están previstos que se entreguen y cuántos hicieron ustedes, cuántos prepararon, cuántos paquetitos? Como siempre, la pregunta esta que no escapa a nuestra entrevista. Está bien, como siempre, bueno, en este caso que son 10 variedades, son 3.500 bolsitas por variedad, así que estamos hablando de 30,000+ bolsitas en esta etapa. Los packs que se arman son, seguimos lo mismo, 3.500, que de acá le damos a todas las a todos los municipios, sí, a todos los municipios. O sea que seguimos en el mismo margen de 3.500. Siempre insisto en lo mismo. Si hacemos más, quizás mente, que sí, de seguro que los damos, porque nosotros terminamos con la entrega y después sigue viniendo gente. A veces, viste, como siempre digo, somos seres humanos, no somos robots, y bueno, entonces a veces no nos dan las fuerzas para armar de repente más cantidad. Acá, como desde el último tiempo, lo que hay son los almácigos ya preparados para mostrarle a la gente que la semilla sí funciona. Correcto, siempre, en la otra entrega anterior hicimos almácigo, justamente para que la gente vea de que la semilla germina, de que, porque, viste, es como todo, como te dije antes, no podemos conformar a todo el mundo, y bueno, entonces una manera de mostrarle a la gente que la semilla no es mala, que sí germina, es demostrándole con nosotros haciendo los plantines y poniéndoselo en exhibición ahí, viste, para que ellos vean de que sí, de que es de buena calidad. Antes de pasar a Jorge, ¿la gente que viene a retirar es gente que ya viene, ha venido en etapas anteriores, o gente nueva que se renueva y justamente se entera de esta entrega de semillas y viene por acá? Mira, hay gente que, tenemos gente que viene desde muchos años, ¿está? Esos son puntuales, ¿viste? Y después tenés gente nueva, siempre se está incrementando gente nueva, eso es relativo, pero el público viejo siempre va a seguir viniendo, y después mucha gente nueva que se incorpora, sí. Jorge. Ana, sería bueno de repente, porque siempre damos por descontado que todo el mundo sabe cómo es el sistema y dónde están ustedes y demás, pero creo que no está de más, valga la redundancia, en poder recordarle a los oyentes el lugar físico donde los encuentran ustedes, en qué horario atienden, si hay un límite de tiempo para ir a retirar las semillas. Contanos un poquito. Bueno, mira, nosotros a las 7 de la mañana entregamos con las compañeras acá, entregamos 150 números. Y a las 9 y cuarto ya empezamos a atender al público. Después de que nosotros entreguemos los 150 números, mientras que nosotros permanecemos acá con la oficina abierta hasta 3 menos cuarto, si viene alguien que no alcanzó a tener número, no lo dejamos de atender. Sí lo atendemos y se va con sus semillas también. Nosotros estamos en la tribuna sur del campus, por calle Burnet. Y después, bueno, todos los municipios que también están haciendo sus entregas correspondientes. Bien, o sea que tienen, además de la opción ahí, la opción en 8 municipios, incluido el de Maldonado. En 8 municipios, incluido el de Maldonado, pero te explico. Nosotros mandamos a los, a, bueno, los municipios que es de Pan de Azúcar, Aiguá, Gorianaro, todos esos municipios así, eso es para las zonas aledaños de ellos. El municipio de Maldonado es más bien para que la gente no se tenga que trasladar, por ejemplo, de Santa Teresita, de Cerro Pelado. Sí, sí, sí, claro. Igual vienen. Sí, igual sí. Vienen porque te digo que nosotros mandando al municipio, yo tengo todos los barrios de Maldonado acá en la oficina nuestra. Entonces la gente que ya tiene costumbre de venir acá, sigue viniendo acá. Claro. Y el que viene por primera vez, ponele, que vive en el Cerro Pelado y viene acá por sistema de trabajo, porque viene para este lado y ya aprovecha, a ese sí yo lo comprometo a que tiene, una vez de que levanta acá en la oficina, tiene que continuar levantándolo acá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos en el sistema al hortelano, el nombre, dirección y demás, no queremos que nos estén saltando fichas en otros lados. Porque la idea es que no es que levante acá y picotee allá, sí, y del otro lado. Sí, seguro, se entiende. Un pack por familia, que ese pack les va a dar para cubrir una huerta de 130 metros cuadrados. Mira que una huerta de 130 metros cuadrados es una hermosísima huerta. Seguro. Entonces, bueno, no queremos que la gente levante semilla para que sea desperdiciada, porque de pronto estamos dejando familias afuera, ¿me entiende?, del plan que realmente la va a usar bien usada, ¿me entiende? Bien. Entonces no es justo que de repente una persona levante dos packs y tiene, yo que sé, 20 metros para plantar. Sería llevar semilla para tirar. Lo tengo. Entonces claro. No es la idea. La idea es que sí entregarle a toda la población, llegar a todos los rincones de Maldonado, pero con el criterio de que no se desperdicie la semilla. Gracias, Ana, muy amable. Buen día. A ti. Chao. Gracias a ti. Chao, chao. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.